notícias da televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Buenas noches, señoras, señores. Diego, ¿cómo anda? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te dejan los muchachos acá que se van ahí a pleno? Hoy fue una fiesta, la verdad, hoy fue una fiesta. Toda la fiesta en vivo. Una fiesta, yo llego acá, un descontrol, vieja. No sé, es poco serio. Bueno, arrancamos un poco ahí con Cerati por el cumpleaños de Cerati. Que ahí está él escuchando todo, así que eligiendo en algún momento volver a reaparecer entre nosotros. Así que vaya un saludo a Gustavo Adrián, que yo también me llamo Gustavo Adrián. No exactamente por él, porque me lleva 13 años, creo. Bueno, ahí saludos a Cristian del kiosco virtual también, que decía más o menos 52 años, no, cumple 53 años, era a ti. Pedí un tema de Jimi Hendrix, Cristian, nada que ver, estamos en la murgoga. Se lo tenemos que pasar al bueno y al malo. Anterior, o a la Rocola, podés ahí en la Rocola buscar, hay como 10.000 temas, ¿no? Digo, ¿cómo es la Rocola? Contales. Podés poner Jimi Hendrix. Pasamos Jimi Hendrix hoy, ¿eh? ¿Pasaron? Hoy pasamos un rato, pasamos A Show de Jimi Hendrix. Ahí va, mirá. Estás más atento, así que está todo el día del sábado, tenés que estar conectado, Cristian. Ahí, saludo a los chicos del Maxi Kiosco Virtual. También un saludo a Claudia, nuestra fanática número uno de Buenos Aires, de la mamá Diego, que nos escucha todos los sábados. También un saludo a Kimani y a Aime, que nos están escuchando, pero y a Indira, que son nuestros hijos, así que les mandamos un saludo. Vamos a arrancar con ese Se dice de mí, y después volvemos y les cuento un poquito más del contenido de la murgoda del día de hoy. ¿Cómo anda, doña Araca, la cana? Muy bien, gracias. ¿Qué recibimiento todo? Brutal. Entró y todo hicieron... Oh. ¿Cómo? Oh. ¿Vieron qué pelotudo quedan haciendo? Ah, doña Araca, ¿estaba contenta? Chocha de la vida. Me imagino. ¿Usted sabe, es verdad que estuvo por España? Sí, estuve por España. ¿Es verdad que cuando volvió la recibieron dos militares? ¿Pero quién le dijo eso, Figuretti? A mí me dijeron que la recibieron con el general Beneplácito y el mayor Regocijo. No, no. Por eso... Bueno, ¿sabe? Una cosa no le voy a decir más nada. Total, se han dicho y se van a decir cada cosa de usted. Se dice de mí. Se dice de mí, se dice de mí, se dice de mí, se dice de mí. Se dice de mí, se dice que soy bruta, que soy una resentida, que ando triste por la vida y que he perdido la razón, que soy hija de un canicia, de hacer de paso molino, que soy amante del vino y mi boca es un buzón. Si hago reír o tal vez orar, hablando de mí los contras están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, oh sí. Fui. Se dicen muchas cosas, el premio no me interesa. ¿Por qué pierden la cabeza denunciando contra mí? Yo sé que a muchos les molesta mi franqueza y se suben a mi carro si les sirve la ocasión. Y más de uno se calienta como un chivo porque soy la compañera, como dice la canción. Si bruta soy, pongámosle, miran para atrás. No sé por qué. En carnaval, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y criticar, que rebuznar más la lealtad que usted me dio. Mucho infeliz, me la envidio. Y no dirán que me engrupí porque molesta siempre. Yo soy así. A continuación pasamos a integrar Cadena Andebu. En un día como el de hoy, hace 25 carnavales, carnavales para la de mis amores, el de la rosa dormida, el del murguero insolente. Bueno, está linda esta murguita, ¿te gusta? Aracalacana. Está preciosa esta voz. A mí es una de las que más me gusta, che, capaz que a veces repetimos, ¿viste? Disculpen el fanatismo. La vida es siempre lo mismo, la vida es un ciclo que se repite. Y sí, mirá vos, se reponía el chabón. Saludos a los chicos ahí del barrio Esperanza, a Juan Tamor que nos acaba de llamar, y a Luquita que también está escuchando, Luca. Dicen que venga a hacer el programa. Sí, siempre les digo, a mí, acabo de decirle, siempre te esperamos, sí, ya sé. Bueno, ya van a venir seguramente a tocarnos un poco del yembe. Sí, ¿viste que está lo de la postal del Día del Niño? Contame. ¿Qué te cuento? Si por lo menos estuvimos ya mandándolas a hacer, ya van a llegar en la semana, porque en el mes del niño estuvimos recaudando un poco los juguetes, los dibujitos de los jardines de infantes que nos llegaron, tan lindos como el del Jardín 21, el de los enanitos del barrio Esperanza y el de la Escuela Hogar. Entre ellos hicimos lo que fue la postal del niño. En este mes del niño lo vamos a festejar el próximo domingo 19 de agosto desde las 15 horas en el Polideportivo, así que después les voy a contar más detalladamente de qué se trata. Quizás algunos cuentos, estos chistes que me deja siempre Aimé, ¿sí? Capaz que le mandamos unos cuentitos también. Y mientras, bueno, seguimos un poco más murguero con dos al hilo de Araca y seguimos más con Murgoga. Siendo las 21:16 minutos, ¿qué más te puedo decir? Vos tenías algo para decirme, después me lo contás, dale. Mandame. Porque Araca la gente, la canción es una suerte de arma que el pueblo emplea en defensa de los sueños de los pobres de la tierra. Ante Dios Momo en presencia, para cantarte este día, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, aquí estamos otra vez. Ya lo ves, Araca te ha sido fiel. Porque cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Cantaré a la juventud porque me dé un nuevo camino, por los hijos que nacieron en el sur buscando el sino, por aquellos cantaré, aunque no estén porque se anino, cantaré por los poetas y por los sueños perdidos, cantaré por los abuelos que nos dieron la memoria, por los hombres y mujeres que parieron nuestra voz. Abrirán el corazón. Oh, oh, oh, oh. Se me hace un nudo la garganta. ¿Por qué no probás aflojándote la corbata? Como dijo el negro jefe. Como dijo el doctor Selby. ¡Qué pomada! Como dijo un filósofo tucumano, ¡la felicidad! ¡Ay, Margarita! ¡La gorda! ¿Me llamó señor? Yo no lo llamé. ¿Pero acá no es el número 574? Sí, señor, pero yo no lo llamé nada. ¿Usted no es el señor Pinto? ¡No! ¡Pinto! ¡Pinto, pinto, pinto de pinto, pincel y tinto! ¡Guau! ¿Qué se van a servir los señores? Los señores no sé. Yo, una milanesa en dos panes. A mí tráigame ravioles. ¿Al tuco? No, en dos panes. ¿Y usted, señor? A mí tráigame algo liviano, unos huevitos. De moro. No, venga enseguida. Perdón, señor. ¿Cómo quiere sus huevos? ¡Con toda mi alma! ¡Pero yo te lo conozco! ¿Es posible? Pero claro, usted es médico, me atendió en el hospital Maciel, ¿pero qué hace acá? Es que la pobreza ajena me preocupa. ¿Y? ¡La mía me desespera! Doctor, ¿usted sabe que el cigarrillo me está haciendo mal? Pero si le dije que fumara solo 5 cigarrillos por día. ¡Es que antes yo no fumaba, doctor! ¡Doctor! ¿Sabe que me sigue dentro de espalda? ¡Me sigue! ¡Bueno, cuando lo alcance, venga a verme! Esto amerita una reflexión. Como dijo el gordo Capincho después del último carnaval, lo importante es que te pasen cosas. ¡La mierda! Oye, Mario, hay una llamada para ti, chico. No me digas que es la murga otra vez. Acá está la llamada, mirá, desde San Marcos Sierra. Vamos a presentar a Nico, que es uno de los fanáticos que de Goga, ¿no? Nico, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, Nico. Ahí está, muy bien. No, porque yo tengo varios minutos de o segundos por ahí de diferencia con ustedes por el tema de internet. Claro. Te hablo de San Marcos Sierra, provincia de Córdoba. Un gustazo, che. Qué bueno que nos llamaste. Bien. Contanos bien. Cómo es el aire murguero ahí. Bien, ahí está. Bueno, son dos cosas distintas o interrelacionadas. Por un lado, yo estoy haciendo todo un trabajo sosteniendo de que la mayoría de la población nativa de acá, más que indígena, siempre ha sido africana. Porque acá hubo, esto se volvió a los indios en 1806. Pero fue abandonado, pero eran la mayoría de la gente que trabajaba eran negros sirvientes de los Toledo Pimentel, de la estancia de San Marcos. Mira. Y estábamos rodeados por 3 estancias jesuíticas que en 1767 o 63 los jesuitas fueron echados. Y de ahí, de una larga historia. Bueno, y con el libro de George Reid Andrews también, ¿no es cierto? Los afroargentinos de Buenos Aires. Bueno, un tema histórico, una historia. A lo que voy yo es lo siguiente. La murga, ¿es una cosa argentina? ¿Es una cosa africana? ¿Cómo es? En contraste con el candombe, por ejemplo. Buena pregunta, Mario. Vamos a preguntarnos. A ver, la murga, y a más conocedores, digamos, tendríamos que llamar a Coco Romero, que nos dijera bien realmente, porque yo no soy ni historiador. Vos sos uno de los que sabés. No, estoy siendo incisivo. Preguntame y respondeme a la vez, claro. No, para nada, justamente. Vamos a buscar. En algún lugar de todo esto que estoy buscando, porque sí. ¿Viste? Sí. El Faso, el Pot, ¿viste? Mujica, los chilenos que ahora presentaron, bueno, varias cosas. Yo vivo en San Marcos, pero casi también que vivo en el Bolsón por los medios, ¿viste? Tanto por Goga o por la radio esa que no la nombra nunca. No, seguro, ¿cuál? ¿Cómo que no? ¿Cuál? ¿Alas, bueno, decís? Sí. No, bueno, sí, ya sé. Bueno. No, pero si quieres, sí. Bueno, no participo. Pero esto de la burga y todo eso, yo estoy haciendo todo un estudio. Ahora que estoy por presentar, quiero que hagamos un análisis de ADN con, ¿viste? Los ADN maternos, ¿viste? Por un montón de cosas, por millones. Porque en estas zonas las poblaciones indígenas no son autóctonas porque primero, durante miles de años, fueron transhumantes, ¿sí? Y después porque cuando vinieron las Mercedes, las encomiendas, etcétera, etcétera, hasta que así fueron los españoles, se cambiaban las poblaciones de acá para allá, ¿me entendés? Mira. Así que nunca sabes, pero yo sé que mi pueblo es africana. Por eso, aparte en mi pueblo, por ejemplo, hoy que fue, hubo una peña muy grande de celebración del Día del Agua y la defensa de tantas cosas, ¿viste? Sí. Tenemos un capital, por ejemplo, en plata nomás, en tambores, desde pianos hasta repique, en varios miles de dólares que salen todo el tiempo. Lo estamos escuchando todo el día, San Marcos tiene esa particularidad, hay un montón de gente de afuera que toca candombe. Seguramente. Bueno, yo conozco justamente Juan Tambores, uno de los que va muy seguido para ese lugar y nos cuenta, que hay movidita ahí. Mirá vos, qué loco. Sí, es increíble. No, hay muchos miles de dólares en tambores, ¿viste? Claro. Piano, los gordos, pero así, ¿viste? Claro. Hasta los repiques, tengo videos. Ya nos vamos a comunicar, supongo, tener una página Facebook, ¿no? Y la Murgoga ahí por Facebook, sí, nos ubicás. Bueno, nos puedes mandar información. Sí, yo qué sé, me copé hoy. Tenía unos minutos. Está bueno. Te agradecemos mucho, Nico. Escúchame, yo tengo entendido que la murga es un invento porteño. Y que en Uruguay no hay murga. Mirá, qué bárbaro. Bueno, porteños somos así, ¿no? Yo que vivo de Buenos Aires. No. Mirá, en internet buscaba y dice la murga vino de Cádiz. Así que bueno, hay para analizarlo. Yo te propongo que busquemos. Yo voy a buscar. Realmente me voy a poner a buscar esto y para el sábado que viene traigo un poco más de info. A ver dónde nació realmente. Todo sale un poco de África, ya sabemos, digamos. Así que. No, más vale. Pero yo pensé, porque yo tenía entendido de algo que leí, pero de refilón, vuelvo a entender. Por eso llamo. Está buenísimo. Un poco más del tema, ¿no? ¿Y ahí que hay una murga? El invento blanco, que los blancos hacían la murga. Sí. Para reemplazar el candombe e incorporaban a negros para en una época donde, según este libro que te estoy hablando de George Reed Andrews, que es un clásico argentino, ¿no? A todo lo que es historia de Argentina, porque está muy alimentado más que nada por los datos que le han dado los propios argentinos, afro-argentinos, ¿no? Sí. Que la murga era como una cosa que Pero me puedo estar equivocando, ¿sí? ¿Y qué sé yo? Acá dice, la murga vino de Cádiz. Se suele afirmar categóricamente, no dejando lugar por las dudas a otras opiniones. Se habla de estas murgas. Y de Cádiz también han venido tantos. Llega de 1906. Yo, por ejemplo, mi esposa, que es hija de ¿cómo se llama? De moriscos. Son españoles, de Vizcaya, pero son moriscos, ¿viste? De una. Y ahí hay carnaval todo el año. Nico, ¿hay carnaval todo el año ahí en San Marcos Sierra? ¿Que hay una murga también de ahí, representativa? La murga viene de Crubeleje. Lo que tenemos acá es un, ¿cómo es? Un conjunto de candombe. ¿Cómo que le dicen al nombre específico de candombe? Tiene un grupo de candombe de por lo menos... Cuerda de candombe. Cuerda de candombe. Una cuerda, eso. Bien. Bueno, ahí en Córdoba, por lo menos, en Córdoba está la contraflor, la runfla del calitanto. Ajá. Y la tunga-tunga, ¿los conoces alguna de esas murgas? No, mira, no, porque estaba haciendo unos programas, pero por yo trabajo en internet, por eso viajo. No, viste, tenés que comprometerte tampoco. Seguro, seguro. Como te digo, escuché el programa, me pareció buenísimo, la otra vuelta no lo había escuchado. Digo, ¿y esto qué es? Digo, bueno, si puedo colaborar con algo, colaboro. Bueno, mil gracias, ¿eh? Es muy bueno el aporte tuyo. De una. Bueno, dale. Estamos al habla, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. Nos comunicamos, sí. Ya va a haber más material. Bueno, un gustazo, Nico. Gracias por llamar. Sigan, dale, buenísimo. Dale, ahí vamos. Chao. Tenemos el Festival de Rosario para ir a cantar del Teatro de Verano. Ya se está anunciando un poco el Festival Murguero, el segundo festival de murgas de estilo uruguayo. Bandas en vivo, en realidad todo esto va a ser para noviembre, pero la idea es que la murga rosarina, que está candidata a participar como primera murga argentina, la primera vez que participa en uno de esos carnavales de verano, está juntando en esos festivales murgueros, en el Galpón 11 que le llaman allá en Rosario. Bueno, apoyen esa murga, así vamos con todo para Uruguay y competir en el carnaval de verano. Listo, gracias a Nico por llamarnos. Siguen saludando a los muchachos de la forrajería de Epuyén, que me dice, saludo a la forra de Epuyén. Así me pone, ahora caí que era la forrajería, los muchachos me escuchan todos los sábados. Zarpado, digo, ¿qué me están mandando estos chicos? No, bueno, y me pidieron un tema de Aristimunio, ¿viste? Vos lo conocés, se llama, buscalo, Anfibio, capaz que en algún momento se lo podemos mandar, no sé, ahora o más tarde. ¿Qué teníamos programado? Esto, mirá, a ver, ¿lo podemos mandar? O vuelvo acá. Y probamos, digo. Dale, te mando eso. Nos vamos con Stone. ¿Qué le puse? ¿Pausa?

hace tiempo que empezó a adelgazar. No hay que ser hombre de izquierda o de derecha para ver la realidad sin esconder que hay gurises que se duermen. No teníamos, no encontramos anfibio, pero bueno, hay un temita de Aristimonio dedicado a los chicos de la forrajería. Y un saludo a Teo y a Laura que están ahí, también a la gente de Apicio que siempre escucha Goga. Me acoplo acá. Mirá, a propósito de eso tenía dos chistes que siempre me pasa y me... Antes de contarles lo del festival que viene para el próximo domingo. Pues mañana es el Día del Niño, ¿no? Todo tiene que ver. Mira, en un bar entra un hombre y pide el camarero: deme la copa antes de la batalla. Camarero le sirve, cliente se la bebe y dice: amigo, póngame otra más antes de la batalla. Con esta copa sucede lo mismo que con la primera, ¿no? Y así hasta que se bebe como 10 copas y queda adormillado, sí, pero todavía pide, balbuceante: camarero, dame la última copa antes de la batalla. Camarero, ya harto de tanta batalla, le pregunta: ¿de qué batalla me habla? De la que habrá entre usted y yo a la hora de pagar, porque no tengo ni un peso. ¡Qué bárbaro! Canal de Patagones, flotando sobre el agua, te... Otro, mira, otro que no. En el restaurante un hombre espera que se quede vacía alguna mesa. Veo una en la que un señor se queda dormido. Camarero, ¿por qué no despierta a ese señor y dice que se vaya? Ya lo he dicho 3 veces, pero se vuelve a quedar dormido. ¿Y por qué no lo echa de una vez? Y porque cada vez que lo despierto, pide la cuenta y paga. Va, va, saludos, Jaime y Akimani. Los amo. Tengo un chiste, ¿querés? A ver, dale, por favor, digo. Salva, bueno, esto, salvame de acá. Sí, te voy a salvar. Bueno, un pueblo, ¿no? Un pueblo de la Patagonia, casualmente, cordillerano. Nunca pasaba nada. Y de repente vienen, ponen unos carteles que va a haber un espectáculo. El pan que habla. No. ¿Qué es eso? Dice la gente, ¿viste? Un pan que habla. Bueno, resulta que pasan los días, falta un día para que venga el pan que habla. El pan que habla, el pan que habla, bueno, llega el señor que va a presentar realmente al pan que habla finalmente, ¿no? Sí. Sacame a mí. Bueno, tenemos una coplina ahí, sí, pero es parte del chiste. Entonces, está la gente esperando, llega el presentador: bueno, buenas noches, vamos a presentar al pan que habla. El tipo saca un pan, una bandeja. Bueno, ¿ven este pan? Sí, sí, dice la gente. Bueno, voy a llamar a alguien del público, sube un señor. Señor, toque el pan. ¿Cómo está el pan? El tipo lo toca. Bueno, está duro. El pan está duro. ¿Está duro? Bueno, muy bien. El tipo mete un pan, mete el pan en un balde de agua, lo saca y le vuelve a preguntar al señor: señor, toca el pan ahora. ¿Cómo está el pan? Está hablando. ¿Está hablando? Sí, está hablando. ¡El pan está hablando! ¡Milagro! ¡Milagro! Está bien, otra vez. Bueno, un poco de onda, humor para el Día del Niño que se viene mañana. Y que bueno, el mes del niño, que lo festejamos todo el mes acá. Hay un par de cositas. ¿Los separadores los preparaste? A ver, poneme un separador de todo, de los niños. Mientras yo le cuento, mientras vos lo buscás, que el domingo próximo 19 el municipio, Cultura y Goga también se acoplan al festejo del Día del Niño. Pasado el día, ¿no? Porque mañana es el Día del Niño, hay otras cosas. Seguramente ahora vamos a encontrar un poco la agenda, a ver qué hay para mañana, te vamos a contar. Pero bueno, el próximo 19, domingo 19, que no es este domingo sino el otro, nosotros lo festejamos en el municipio con el polideportivo. Así que ya hacemos abierta la convocatoria a una de las bandas que quieren tocar. ¿Qué suena ahí? Ah, seguimos con el... Pensé que me mandabas el tema. Ah, está bien, está bien. Bueno, nada, gracias, quiero agradecer a la Hora del Recreo, que estuvo agitando junto conmigo también, con la Murgoga y con alguna gente acá más de del Goga, el tema del mes del niño, ¿sí? Que vamos a hacer un poco la juntada de juguetes para donar. Hay un spot que está sonando. ¿Que me escucha o no? Ah, y lo... A ver, esos son los chicos del Jardín 21 que nos regalaron unas frasecitas copadas. Bueno, a propósito de eso, ya les digo, yo quiero agradecer un poco a la gente que nos acompañó, al Jardín 21, a la Escuela Hogar, al Jardín Los Enanitos del Barrio Esperanza, juntaron todos los dibujitos que hicimos una postal, que ya está pronto a llegar, para así las repartimos entre todos los que participaron, y también los auspiciantes. Y bueno, vamos a seguir en la semana agitando, invitándolos para el domingo próximo 19 y contándoles un poco más de qué se trata y de quiénes van a participar, porque hasta ahora hicimos la convocatoria, hay una banda, creo que va a tocar, un grupo de teatro, hay un muchacho que viene de Buenos Aires. Bueno, junto con Cultura vamos a estar preparando un poco la fiestita. Así que, bueno, feliz día para mañana los niños, así que yo les dedico estos dos temas. Vamos con Macaco, que lo tenemos ahí ya preparado. Y después con la murga del futuro. Pa' afuera, charas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, tu mano en mi mano va. Sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lere le. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, charas al viento. Soplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea así nos lleva. Mientras tanto, llorando, mi niña. Tú alzaste mi vela, tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza que gira la veleta de mi solerere. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Zumba la rumba en un mambo. Bomberos bombean bombas. En el limbo las zambombas. Abombada Juan el tambo. Tambo, mocambo. Me comba el tambor. Tambo, mocambo, me comba el tambor. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Una tromba, patizamba, gambas de los yambos, tumba de ultratumba, lloran zamba, que derrumban catacumba. Tumba que te tumba, que te tumba, catacumba. Tumba que te tumba, que te tumba, catacumba. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. En el Congo crecen biombos, si no hay tongo toco el bombo. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Bombo, bombín, bom, bom. Se derraman los barriles, se achicharra la cigarra. Quien no amarra los carriles, despilfarra, butifarra. No agarres ese cigarro que corro y trae sarro. Un cacharro hecho de barro es el tarro de Navarro. La enramada enrarecida, rara rima remolina. Rea barra por los barrios, narran farra con arrimia. Se derraman los barriles, que amarra la cigarra. Se amarran los carriles, que amarra la Rieles y ferrocarriles son chatarra bigarrada. Barricidas son las barras en racimos de guitarras. Aguilarre arre de otorrinos, arre de cimitarras. Aguilarre arre son los vinos, arre la perra de acabarra. Se derraman los barriles, achicharra la cigarra. Que no amarra los carriles, se piparra, putifarra. Se derraman los barriles, achicharra la cigarra. Que no amarra los carriles, se piparra, putifarra. Rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles, rieles y ferrocarriles. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, que delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? El final no tiene fin porque el principio no tuvo comienzo. Cuando llega la noche, se cierra la puerta de lo de los Pérez y entre esos postigos de luz apagada se dan un buen beso y van a la cama. Tal vez sea ese el sublime instante donde la familia se encuentra. Y bueno, nos estamos despidiendo, así que este temita que está buenísimo, jugadas. Me encanta este tema. Por suerte. Escuchá, dame un poquito más de retorno de ese. Ah, por suerte, bien adentro del alma. Bueno, nos vamos despidiendo con la murgoga. Ya se cierra el programa a 5 minutos de las 10 de la noche. Gracias a todos los que llamaron hoy. La murgoga es un espacio para todos, ¿eh? Así que si quieren difundir un poco el material que están haciendo, o alguna fecha que están tocando, alguna fecha que están haciendo alguna obra de teatro, vengan para acá a charlar en el espacio de la murgoga, ¿eh? Y de paso vendemos espectáculos, así va mucha gente. Hoy no pude encontrar mucho nada actualizado de lo que es la agenda, así que no, por eso no les conté nada. Pero bueno, así que nos vamos a despedir acá con un nuevo temita, con un musicalizador que llegó tarde, pero lo vamos a tener en cuenta para el próximo sábado, que es el musicalizador incógnito, que nos va a dejar para despedir este tema. Y vamos a hacer firmar un contrato. Sábado que viene. Gracias a todos, y esta es la Murgoga, y nos vamos con un tema que es Civilización y Barbarie, de Ramiro Musotto. Norte, bebida, carga virtual y ahora también panadería, variedad de tartas, pastafrolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uve. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uve. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y